está escuchando ya estas notas y seguramente tiene mucho para decirnos, Carlos Antonio Gorosito, intendente de Saladillo, los pagos del Vasco Olarticochea, el tema de Guaraní cuando voy para Saladillo, ¿cómo es? Bueno, Ruta 5. Muy amigo de Alfonsín, fue presidente del radicalismo guaranense mucho tiempo. Gorosito. ¿Y usted qué cuenta, intendente Gorosito? Buenos días. Buenos días, Víctor Hugo, buenos días, audiencia. Bueno, yo me sumo a la descripción que han hecho mis colegas, tanto de la provincia de Santa Fe como el amigo Duclos, de la ciudad de Azul. El campo está lastimado, entonces está lastimada la ciudad, está lastimado el país, el municipio es el estado con rostro humano, donde la gente se acerca a mostrar sus preocupaciones, y la verdad que esto es muy preocupante. Creo que debería prestársele mucha atención de parte del gobierno central a solucionar el conflicto del campo, porque es tal cual como lo ha descrito lo han descrito nuestros colegas. Aquí, por ejemplo, por darle además de la sequía, además de los otros factores que influyen, calculo que las pérdidas estimadas en nuestro distrito significan al equivalente de más de 2.000 autos base 0 kilómetros. Así que fíjese la magnitud de que esto significa, con la secuela de desocupación que va a traer, porque fíjese que los productores que tenían contratos, que tenían previsto las realizaciones de algunas obras, ya la están suspendiendo, tienen que reprogramar sus deudas con los bancos. Es decir, están atravesando una situación verdaderamente difícil. Por lo tanto, yo creo que es necesario, que es urgente, un diálogo que se siente el gobierno nacional con los representantes del agro para tomar esto como una política de Estado y poder superar definitivamente esta crisis, que además se enmarca en el contexto internacional en el cual estamos viviendo. Por curiosidad final, intendente, ¿es algo de Pipo, el técnico de River? No, pero no. Ya cuando era técnico de San Lorenzo y de la Luz he querido conversar con él. Ahora voy a ver si mantengo una entrevista con él, le voy a pedir una entrevista. Yo soy hincha de Boca, y te nombró recién algunos personajes, y también Charles Lima Quintana, que no había nacido en Saladillo, le gustaba decir que nació en Saladillo, en su verso. Pero si usted me permite dos minutos tengo más intendentes en línea, pero lo escucho, intendente, dígame brevemente. Brevemente, que el gobierno nacional no nos discrimine, ¿no es cierto? Porque yo estoy pidiendo, antes Randazzo me atendía todos los días. Cuando usted hable que tiene más oportunidad que nosotros, dígale por qué no atienden a los intendentes. Yo soy uno de los intendentes que no estamos siendo atendidos. Hace tres días que lo buscamos a Randazzo, pobre, no puede hablar porque no sabe, todavía no le han dicho cuándo va a ser la reunión con la gente de campo. Entonces se sabe que esa es la pregunta. Y al no tener una respuesta todavía, supongo que no nos está llevando mucho el apunte, pero si llamo a hablar con él, le pasamos el dato. ¿Cuánto tiempo hace que usted quiere hablar con Randazzo y no puede? Yo encuentro habitualmente, la última vez fue en la Quinta de Olivos. Me dice, ya te voy a atender porque además somos vecinos, somos amigos. Yo he sido diputado provincial, soy intendente de hace casi 20 años y nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace de eso? Y yo que hablé con Randazzo fue en diciembre, hablé, digamos, a ver cuándo me atiende. Antes, cuando era ministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, me atendía permanentemente. Ahora que pasó el gobierno nacional, cuesta más. Y muchos funcionarios no nos atienden. Y lo peor, Víctor Hugo, es que estamos viendo que en otros distritos que son gobernados por intendentes del Frente para la Victoria, se firman por lo menos convenios de obras que no sé si se van a realizar, ojalá que se realicen para el bienestar de cada uno de esos pueblos, pero los que somos radicales o de la coalición cívica pasan a ser, ¿no?, ciudadanos de segunda. Claro, para nosotros es una injusticia. Pero entonces, bueno, la plata no es de Kirchner, porque la está dando Kirchner, la obra no es de la presidenta, como la plata de los municipios no son nuestra, la plata son de los contribuyentes, y a mí me van a castigar porque yo estoy del lado del campo en el conflicto. Espero que esta nota y que cuando usted hable les diga, ¿no es cierto?, bueno, que por lo menos haya un reparto equitativo. Bien. Le quieren dar más a los amigos que lo ayuden en la campaña, que le den más, porque aquí en Saladillo, además de discriminar al intendente, discriminan a todo el pueblo y también claro, van a discriminar a los kirchneristas que lo votaron en su momento y que votaron a la presidenta, porque después las casas nosotros las repartimos por sorteo, es decir, no las damos a dedo. De manera entonces que no solamente discriminan al intendente radical, no solamente discriminan digamos, a una comuna gobernada por un hombre que proviene del radicalismo. Sino a todo un pueblo. A todo un pueblo. Le agradezco mucho, intendente. No, gracias a usted. Carlos Antonio Grosito, intendente de Saladillo. ¿Aprecian ustedes la necesidad que tienen de comunicarse? A mí me resulta, y lo dice con buena fe, lo dice gauchamente, si llega a hablar con Randazzo... Pídale que me atienda. No, es desesperante. Está desbordado Randazzo de todas maneras. Está complicado Randazzo, mira, iba a dar una conferencia de prensa a las 11 y acaba de suspenderla. La conferencia de prensa era por un tema de un decreto para que los chicos hasta ahora no inscriptos puedan sacar el DNI. Parece que Cristina Fernández lo convocó de inmediato al chalet de Bueno, Olivos. Entonces está por salir el horario de la entrevista. La gente...